motivación extra, inspiración siniestra, experimento fumar, enrollo esa risa, 500 o la luca, luciérnagas alumbran, silencioso el humo brota, compongo enciendo el fuego, se consolidan ritos, pega un silbido mijo, quinto proceso listo, recorrido a pata, o pa' la legua en micro, en puente alto crezco, silvestre cogollito. Rima sativa, 29 en la cima, quemando la sativa, tomé motivo. La indica californiana con tu hermana, unos perros, unos callos, pa'l rebaño, corro, paraguas, te deja como guagua. El cacao de la risa en el campo, la ciudad con la brisa del mar, con mi traje debajo del agua, quiero quemar marihuana cultivada, zona cálida, esencia, resina hipnótica, produce euforia, alucinaciones en estado apático, buena cepa en realidad, auténtica, variedad. Del 29 se prepara a fumar rajolillo, sí. Sutil, útil, un buen chiquillo. Por supuesto, elemental, fundamental. Y dijo el Asaki, cabrón, vamos a quemar. Exhalo, sube, enseña a fumarla. Aquella leña con su aire alpeña, con quien tú llama coña. Compongo, enciendo el fuego, motivación extra, inspiración siniestra, experimento fumar, enrollo esa risa, 500 o la luca, luciérnagas alumbran, silencioso el humo brota. Compongo, enciendo el fuego, se consolidan ritos, pega un silbido mijo, quinto proceso listo, recorrido a pata, o pa' la legua en micro, en puente alto crezco, silvestre cogollito. Necesito todos los días de su dosis, a propósito bastante apropiada para esta tesis. Fumar, quemar, quedar en la luna como un astronauta, volar, pensar, mostrar, pista, lista, especialista. Nena tiene que cuidar su bajón, no le dan corte con guata, corra ese porro si se encuentra exhausta. Me dan ganas de continuar con mi pauta, gracias a la marihuana y al sonido de esta flauta. Bichos raros, viejos barrios, juegos diarios, jugos vanos, son casos serios. Su dislexia de asfixia, desfucsia con mi examen de lexia, alrededor de la galaxia. Toma, envuélvelo, fuma, préndelo, quema, córrelo, de no lo enciéndelo. Toma, envuélvelo, fuma, préndelo, quema, córrelo, de no lo a la derecha, mierda. Vamos, vamos a fumar esa droga, reventar. Compongo, enciendo el fuego, motivación extra, inspiración siniestra, experimento fumar, enrollo esa risa, 500 o la luca, luciérnagas alumbran, silencioso el humo brota. Compongo, enciendo el fuego, se consolidan ritos, pega un silbido mijo, quinto proceso listo, recorrido a pata, o pa' la legua en micro, en puente alto crezco, silvestre cogollito.